50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del miércoles 3 de noviembre. Comenzó la inscripción para la UNLP. Hasta el 17 de diciembre se encuentra abierto el periodo de inscripción para los y las aspirantes a ingresar el próximo año. Las personas interesadas deberán realizar una preinscripción online mediante el denominado sistema de preinscripción a carreras de la UNLP, al que se ingresa a través de la página web de cada facultad, y la planilla correspondiente tendrá carácter de declaración jurada. Asimismo, las unidades académicas habilitarán mecanismos alternativos de comunicación como correo electrónico y WhatsApp para asistir a los aspirantes que tengan dificultades para realizar la preinscripción. Realizan un paro internacional de trabajadores de reparto. Los trabajadores de reparto de aplicaciones realizan hoy un paro internacional para reclamar un aumento y condiciones laborales dignas. El Sindicato de Trabajadores de Reparto por Aplicación se movilizará al Ministerio de Trabajo de Nación para reclamar por el reconocimiento de relación laboral y del sindicato. En La Plata hay 700 repartidores de las distintas aplicaciones que reparten comida y otros productos por delivery. Radio Estación Sur habló con Nicolás Duschinski, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Reparto. Exigiendo derechos laborales, reconocimiento de que lo que nosotros hacemos es trabajo, porque las empresas dicen que somos socios, dicen que somos colaboradores y con eso no reconocen nuestra labor, que se ha demostrado esencial en pandemia. El reparto por aplicación y distintas ramas nuevas del trabajo por aplicación se abren paso en todo el mundo y bueno, lo que encubren es explotación laboral y falta de derechos. Por eso es que nosotros nos movilizamos. Un servicio que informa más cerca. El 19 de noviembre no será feriado ni habrá asueto administrativo. El próximo 19 de noviembre, día en que se celebra el aniversario de la creación de la ciudad de La Plata, no será feriado por segunda vez en la historia. La municipalidad decidió no realizar el pedido a la administración provincial y por lo tanto no incluirá la fecha como feriado, con el objetivo de contribuir a que comerciantes, empresas y el sector productivo local puedan trabajar con normalidad. De esta manera, ese viernes tampoco habrá asueto administrativo, por lo que será una jornada de actividad normal. El cielo está nublado en la región. La mínima para hoy es de 17 grados y la máxima de 24. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.